en Honduras. Se instaló el diálogo político y únicamente participan el Partido Nacional, el Partido Liberal y el ex candidato presidencial Salvador Nasralla. Sectores de oposición condicionan su participación hasta que se investiguen los más de 30 crímenes ejecutados en el marco de la crisis postelectoral. Escuchemos el reporte de Yolani Pérez desde Radio Progreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Un gusto saludarles. Para el diálogo político en Honduras se instalaron 4 mesas sectoriales, una de derechos humanos, reformas institucionales, crisis electoral y las reformas electorales, además de una mesa principal que ocuparán los líderes políticos. El representante de Naciones Unidas explica que una vez ya instalado el diálogo, se va a empezar a trabajar en cada una de las mesas. Escuchemos al señor Igor Garafulik. Es un diálogo político. Ustedes siempre tienen que saber a qué se los invita, de qué estamos hablando. No es un diálogo económico, no es un diálogo social. Esperamos a que una vez que se supere el diálogo político, entremos a un diálogo económico y social. Pero hoy esto lo que apunta es a destrabar un tema político y por eso las 4 mesas tienen esa característica. Quiero decirles que tenemos algunos desafíos y dentro de esos desafíos está el seguir tratando de superar las desconfianzas y las descalificaciones. Heidi Bulton, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, asegura que lo importante es que haya un diálogo para resolver las preocupaciones en beneficio del pueblo hondureño. Como hemos destacado hace meses, lo importante es que haya un diálogo para resolver las preocupaciones y las diferencias que existen. La ONU había estado trabajando en una manera muy, muy, muy fuerte y efectiva para proveer, para fortalecer, para fomentar un espacio, por lo que todos pueden participar, poner todos los asuntos en la mesa para un diálogo y resolver las preocupaciones que existen. Lo importante es que este proceso está siguiendo. Eso hoy representa un paso bastante importante. Miguel Calix, analista político hondureño, asegura que el diálogo es un acto importante y positivo para la sociedad, para que pueda lograr reformas importantes y llevarlas a la práctica para que la gente recupere la fe en los acuerdos y la política. El artículo 5 de la Constitución, reformado desde hace muchos años, y nunca hemos tenido un plebiscito y un referéndum en los términos de ese artículo, así que pudiéramos viabilizar todas esas reformas y llevarlas a la práctica para que la gente recupere su fe en los acuerdos y en la política sería una cosa maravillosa. ¿Qué papel juega Libertad y Refundación? Hoy creo que Libertad y Refundación está jugando un rol importante hoy, aunque la gente le parezca contradictorio lo que voy a decir, porque es una fuerza política importante, es la segunda fuerza política representada en el Congreso Nacional, la tercera fuerza a nivel de alcaldías, y tiene una postura con respecto a lo que en este diálogo se va a conversar. Sin embargo, de aquí saldrán una serie de propuestas que Libertad y Refundación tendrá que conocer como fuerza política, como segunda fuerza política en el Congreso Nacional. El representante de Guiar el Diálogo en Honduras, en representación de Naciones Unidas, Igor Garafulik, sostuvo que hay un reto importante de superar. Quiero decirle que tenemos algunos desafíos, entre ellos superar las desconfianzas y las descalificaciones que existen en el país. Desde Radio Progreso, este fue un informe de Yolani Pérez.